Es tu hora de dar la hora en el portal del web. Esta mierda, güey. Trabajan un día y se cansan, güey. ¿Cómo está, caballero? Mal, ¿cómo voy a estar, güey? ¿Qué va a llegar? Nada, pues. Si no me gasté toda la plata ya, pues. Ahora voy a tener que sacar de mi huerta, po. Estoy comiendo tomates, poroto de la huerta, todo de la huerta, po. ¿Sacó la patente? ¿Qué patente, güey? ¿La matrícula de un niño? No, nada, nada. Nada para mí. El auto está tirado ahí, no va a poder salir este año, pero sí a ellos tengo que comprarle uniforme y todo lo que se viene, ¿no? Si estos huevones quieren ahora un uniforme de 100 lucas. Lo único que quiero es ocupar su teléfono, porque me cortaron la línea telefónica, po. Estoy pasando por un mal momento, po. Ocupe la línea, ¿no? Estos jóvenes creen que uno caga la plata, güey. ¿Pero tiene plata para pagar, no? Sí. Del vuelto de la pizza le voy a pagar. Ya. ¿Me escuchó? Voy a pedir una pizza. Yo que en mi vida he comido esas cosas. Con esfuerzo a veces me tomaba una pizza, güey. Y a veces yo mismo no voy a tomar la pizza para comprarle pan a los cabros chicos. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Mire, estoy llamando a la pizza, ¿no? Sí. Mire, necesito una pizza. Ya. Qué obvio, ¿no? Ya. ¿Sí? Claro, pues ya, sí, claro, vamos con claro, pues avancemos, pues. ¿Quiere mi teléfono? Por favor. 381-2030. ¿Algo más? 381-2030. Apuremos, pues es comida rápida, ¿no? ¿Cuál es su teléfono? Mi teléfono 381-2030, no le dije, tengo que repetírselo cuántas veces. Ok. Claro, el olor a queso, ¿no? ¿Cuál es su nombre? El suyo, ¿me lo puede decir? Francisca, pues. A Francisca, porque usted no comenzó diciéndome su nombre, pues. Ok. Pongámoslo en el nivel que debemos estar, ya cliente a recepcionista, ¿no? Ok, señor. Muy bien, Francisca. Disculpe, ¿me puede decir su nombre, por favor? Mi nombre es Celedonio Aldunate, mucha honra, y que le quede claro. Y sí, se lo voy a repetir. Celedonio Aldunate es mi nombre. Ya. ¿Qué quiere ahora, pues? Quiero su dirección, don Celedonio. Ah, muy bien. ¿Cómo me dijo? Su dirección, por favor. ¿Cómo dijo mi nombre? ¿Pedro Lulio me dijo que se llamaba? A ver, que pongan a una mujer como usted, que un poco trancale, creo, pero una mujer sorda, no lo puedo permitir, Juan. Se lo repetí dos veces para que le quede claro. ¿Usted se ríe de mí o me escucha? No lo estoy escuchando. Celedonio, le dije. Celedonio. ¿Perdón? ¿Celedonio? No le dije que le repitiera, le pedí perdón. Ahora repítalo. Celedonio. Ah, sí, pues. ¿Y se acuerda de mi apellido? Celedonio Aldunate. Muy bien, pues. Ya. Don Celedonio. Qué bueno que avancemos, ¿ah? Deme su calle, por favor. ¿No quiere que le dé mi RUT también? ¿Por no. qué preguntan tantas cosas? Porque si usted quiere una pizza a domicilio, yo se la tengo que llevar a domicilio. Eliodoro Yáñez. Rápido, pues, 1783. 1783. El gusto de repetirlo, ¿no es cierto? Ok. Perder tengo que asegurarme, señor. Ah, y usted no se puede asegurar pensándolo. No. Eliodoro Yáñez. Seguramente usted debe ser una niña, ¿no? No. Continúe, por favor. Okay. No me coquetee tampoco. ¿Qué es lo que necesita? Necesito una pizza. ¿Qué voy a necesitar? No, no voy a querer una silla, po, una mesa. Estoy llamando a pizza, po. Quiero una pizza, po. ¿Qué tipo de pizza? Una pizza redonda, común y corriente. ¿Queso, jamón, tomate? ¿Perdón? ¿Queso, jamón, tomate? No. Mire, yo quiero una pizza a mi manera, una pizza natural. Okay. Quiero una pizza con charqui de caballo. No tengo charqui de caballo. Longa abierta con mostaza. No tengo tampoco. Porotos verdes. Tampoco tengo. ¿Quién me puede ofrecer? Aceituna, champiñón, tomate, cebolla, pimentón verde. Seguramente ustedes nunca han pensado en hacer una pizza de cochayuyo, ¿no es cierto? Jamás. Porque ustedes son unos ladrones, una gente que le miente al público, güey. Le echan aire al queso para que los jóvenes queden satisfechos y a las horas tengan hambre otra vez, güey. Ustedes están asociados con la medicina de este país. Tienen a la gente obesa y enferma. Y más encima se jactan de tener una recepcionista como usted. Seguramente usted no come pizza, po, weón. ¿Usted come pizza? No. ¿Ve? ¿Qué no, le dice? Porque ya estoy aburrido de comer pizza. Tantos años trabajando acá. Usted entendió la weá que vende. Por eso no la come ahora, po, weón. Da igual que los supermercados, los jugos naturales lo hacen con la mierda de la fruta que queda sumagada llena de hongo. Y después a uno se la venden bonita y con una cereza grande, weón. 2 lucas el jugo, weón. Que uno paga por la ropa que le ponen a la cagada de fruta, weón. Disculpe, señora. No se preocupe. Creo que me exalté un poco, ¿no? Un poquito. Que con esto del velorio, ¿no? Y un poco mal, pues Chile está de duelo, ¿no? Por supuesto. ¿Y usted de qué tendencia política es? La verdad es que yo ni siquiera estoy inscrita, entonces no me gusta opinar de... Pero se le da el cogote para la derecha o para la izquierda, güey. Para ninguno de los dos lados, señor. Ah, muy bien. Usted es una mujer neutra. Neutra en la política. Ha sido un gusto hablar con usted, pues. No me va a pedir la pizza. No tiene los ingredientes que yo necesito. Okay. Y seguramente me va a tratar de hacer de psicóloga, ¿no? No, como para me vio, nada. Me vio viejo, me dijo, le voy a aceptar todo el huevo, ¿no es cierto? Pero se ha reído todo el rato de mí, ¿no? No, para nada, estoy de lo más seria. Lo que pasa es que nunca me había encontrado con un cliente tan espontáneo. Eso es lo que sucede. ¿Aló? Hasta luego. Hasta luego. No tengo nada más que seguir hablando con usted. Okay, siga vendiendo esas pizzas llenas de grasa, güey. Ok, hasta luego. ¡Fea! Qué horrible, weón, ¿eh? Qué hueva. Y pensar que está llena esta hueva. Huevas que venden, ¿no? ¿Ah? Pura caca, weón. ¿Y no vamos a comer la pizza de cuchillo? Yo a mis hijos, weón, siempre le he dado fruta, weón. Vamos a hacer una pizza, weón. Hagamos una pizza de manzana, weón. De manzana. ¿Ah? De luche. De cochayuyo. De almeja, weón. Una hueva que tenga yodo, que tenga vitamina, no esas mierda que no tienen nada, weón. Una pizza de haba. Y echa de garbanzo también. Sí. Vamos a quemar un negocio de comida rápida, weón. Ah, vamos. Muera el rock and pop. Suena fuerte.